batalla. Ay, ay, ay, a ver qué pasa. Gracias, pecha, producto de plata. Llega hip hop grande más allá. No más amenaza que te voy en la mesa antes de que te pienses, pito, examina que la NASA. Tengo la peso, perseverancia. Busco elegancia antes que la arrogancia y distancia. Si no fue fácil, así me convierte en sí. Hoy en día solo digo man. Mi perro con vida, pierro avanza. Un beat infectado, inyecto con mil litros de gente rap, la meánsala. Sale la pócima, las cosas que las procesan. La silásica, la magia, si es que no se denomina mal, da igual. Tú solo escuchas rap real, que así como sina. Bola un hit cocina, que así porcina. No se la mata la porcina, la cocina como resina. Sucia se concentra la neura. Feeling this love, ay, ay, ay. Y tal y con si mi falla. Si la con la fusión se detalla. Ay, ay, ay, saco mi don y no falla. Elixir, sudoración y batalla. Ay, ay, ay, y tal y con si mi falla. Si la con la fusión se detalla. Ay, ay, ay, saco mi don y no falla. Elixir, sudoración y batalla. Vital mi falla con un beat y en batalla. Termina experimental, aquí se estalla. Mi mente chilen sin raya. Me hace prender falla, precisión sin falla. Mi paquear no calla ante la acción. Elixir busca adicción sabia. Jesús. Ah, ya, ¿qué tú quieres? Que le acopere poderes. No merece este payaso de grandes seres. Mejores.